las 6 y yo sigo esperando aquí porque vuelva lo que fui contigo. Busco dónde estaba aquello que me hizo quererte tanto. Solo busco ese lugar adentro que solo era tuyo y de nadie más. Hoy, ¿dónde está? No encuentro en los recuerdos e intento en ellos volver a amarte. No encuentro en los recuerdos que hoy son pequeños, ya no me dan y hacen lo inevitable, lo imaginable, dejarte ir. Y me aferro ya a tu piel, desespero al no encontrarte aquí, no poder mirarme ya en tus ojos. Busco dónde estaba aquello que me hizo quererte tanto. Solo busco ese lugar adentro que solo era tuyo y de nadie más. Hoy, ¿dónde está? No encuentro en los recuerdos e intento en ellos volver a amarte. No encuentro en los recuerdos que hoy son pequeños, ya no me dan y hacen lo inevitable, lo imaginable, dejarte ir. No me digas nada, conoces bien qué pasará mañana cuando te despiertes y no esté a la otra orilla de tu almohada. No encuentro en los recuerdos, intento en ellos volver a amarte. Y no encuentro en los recuerdos que hoy son pequeños, ya no me dan y hacen lo inevitable, lo imaginable, dejarte ir.